Señoras, señores, me alegro, buenos días. Hoy, miércoles 11 de marzo del 2020, que es un día para contar muchas cosas, es un día esencialmente para hacer recuento de los datos. De los datos que obligan a que España esté preparada para estar a medio gas, con el pie del acelerador levantado, en lo que van a ser semanas, como decía anoche el presidente del gobierno, semanas duras y difíciles. Semanas en las que entre todos, ya habrá tiempo para otras cosas, debemos buscar esfuerzos colectivos en garantizar la normalidad y la tranquilidad ante la situación a la que nos enfrentamos, que es la de una epidemia de un virus poco conocido, muy contagioso, pero que efectivamente en el 80% de los casos lo que produce son síntomas leves, muy leves, para los que no hay más tratamiento que el reposo y la hidratación. Conviene recordarlo. Hay algún tipo de baile de cifras en cuanto a los afectados, pero pongamos la cifra de 1.600 afectados. 1.600 afectados, 35 fallecidos, pero 135 pacientes ya recuperados y otros que están en camino de ser recuperados. ¿Cuáles son las principales preocupaciones ahora mismo? La del estrés al que se está sometiendo al sistema sanitario. Y ahora incidimos en ello. El gobierno ayer activó medidas de contención. Se han suspendido los vuelos a Italia. Que quiera ir a Italia tendrá que ir en coche. Se han prohibido actos de más de 1.000 personas en determinados territorios y se suspenden los viajes del Imserso. Anoche se acordó también suspender las Fallas. Las Fallas y la Magdalena eran dos cosas cuya suspensión estaba cantada, pero que hasta el final, bueno, se ha hablado de aplazamiento, que es una forma más amable de decirlo, y ojalá sea solo un aplazamiento, porque estamos hablando de un impacto económico, que no es que sea lo de menos, pero tampoco es lo demás, lo más importante es la salud colectiva. Y se ultima un plan económico que lleva elaborándose, la verdad, 15 días. La semana pasada la vicepresidenta económica, Nadia Calviño, decía que no era necesario todavía tomar medidas. Bueno, el Estado va a asumir el coste de las bajas por la enfermedad desde el primer día. Se perfilan moratorias de hasta 3 meses en las cotizaciones sociales. Se estudia que los autónomos puedan tener acceso al paro en las mismas condiciones que los trabajadores por cuenta ajena. También la Unión Europea, después de reunir ayer telemáticamente a su Consejo, ha anunciado un plan de 25.000 millones de euros para luchar contra los efectos económicos de la enfermedad. Y los primeros 7.500 millones se van a activar de manera inmediata. La Unión Europea también estudia flexibilizar las condiciones del Pacto de Estabilidad para asumir el desembolso que van a tener que hacer los Estados miembros para luchar contra la enfermedad. Y según han explicado los responsables, las prioridades de la actuación coordinada de los países europeos son, primero, frenar la enfermedad, garantizar un stock de material sanitario suficiente para la Unión y, hombre, garantizar liquidez económica, sobre todo para pequeñas y medianas empresas, ¿no? Hemos conocido más medidas. El Congreso, por ejemplo, ha suspendido una semana sus actividades después de conocer que el número 2 de Vox, Ortega Smith, está infectado de coronavirus. Se ha aislado a la población reclusa. Prácticamente todas las empresas están anunciando planes de contingencia ante la extensión de la enfermedad. Los responsables de los supermercados han pedido calma a la población. Han garantizado el suministro entre las escenas de ayer, que eran en algunos lugares de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, bueno, en fin, de acopio de productos que continuaron, la verdad que se vivieron en muchos centros. Están garantizados todos los abastecimientos. Hay una tienda, este dato se lo repetiré a lo largo de la mañana varias veces. Hay una tienda entre supermercados y desavíos, una tienda por cada 800 personas. Hombre, hay que tener mucha hambre de comer arroz y, y mucho que limpiarse con papel higiénico para acabar con todo el abastecimiento de esos locales, ¿no? Y ante el avance de la enfermedad no se descarta, fíjense ustedes, que se plantee retrasar las elecciones autonómicas convocadas en Galicia y en el País Vasco. Porque la progresión de aquí al 5 de abril, si no hay alguna buena noticia entre medias, seguramente nos llevaría a una abstención ciclópea en esas comunidades, con lo cual habría que, en fin, constatar que el resultado o que los resultados son acordes con la voluntad ciudadana. Y hay buenas noticias también. Mire, en China, Xi Jinping es el que manda, ha dado por vencida la enfermedad. Ayer lo dijo durante su visita a la ciudad de Wuhan, donde se inició este brote epidémico. Pero para que lo entienda todo el mundo, los hospitales son como los bancos. Su funcionamiento se basa en un principio muy básico: que no se le ocurra a todo el mundo al mismo tiempo ir a reclamar lo suyo. Si todos los clientes van a un banco a pedir, deme usted lo que tengo en la cuenta, se acabó el banco. No tiene. El dinero lo tiene en circulación. Bueno, pues con el sistema sanitario exactamente lo mismo. Lo que se pretende evitar con medidas restrictivas es que siga aumentando el número de gente que sin que peligre su vida en ningún momento, si crea que tiene que ocupar una cama hospitalaria durante unos días. La cama hospitalaria la tiene que ocupar ese 15% de casos graves que precisan de determinadas cosas, que tengan afectación pulmonar, que precisen oxigenoterapia, broncodilatadores, que eso también se le puede dar en casa. Hombre, si hay necesitar ventilación mecánica o algunos antivirales usados contra otros virus, entonces ya estamos hablando de atención en cuidados intensivos o en la cama de un hospital. El esfuerzo, como yo les digo, del personal sanitario es digno de ser reconocido. Miren, en Cataluña, 400 sanitarios han quedado en cuarentena. Hombres y mujeres que están alargando su jornada laboral, jornada que consiste en pasarse horas y horas con los trajes de aislamiento encima. En Madrid se ha detectado que puede escasear el material sanitario, porque es un protocolo muy exigente. Por ejemplo, se requiere que un sanitario utilice una sola bata por cada paciente. Y luego esa bata tiene que dejar de usarse hasta que está desinfectada. Y luego está el lío del sistema educativo. Ayer Vitoria vivió una jornada sin colegios. Hoy Madrid. Dicen los expertos que 15 días de parón no debería afectar al rendimiento académico, pero que más allá sí puede tener repercusiones. La Universidad Pública de Madrid ha decidido retrasar todo el calendario 15 días. Y ahora hay que ver si la presencia de los profesores en los centros educativos sirve para potenciar la educación online, que es otra posibilidad, es decir, de manera que los alumnos de secundaria puedan ir haciendo algo desde casa, que seguramente pueden. Preocupa los exámenes parciales, qué pasará con el EBAU, con la antigua selectividad. De esto hablaba esta noche en 13 el consejero madrileño de Educación, Enrique Osorio. En efecto, eso nos preocupa, por eso hemos tomado la decisión de que los profesores estén en los centros y que sigan ese contacto con sus alumnos, encargándoles trabajos, pero si se alarga, pues podría ser un problema, especialmente para el EBAU, pero entonces se podían adoptar otra serie de medidas. Bueno, el tiempo dirá qué pasa. Y luego están los más pequeños, los de infantil y de primaria, a los que no es viable darle instrucciones online, ¿no? Estarán en casa, pues hartándose de tele, de tablet. Telefónica ha estado rápida ahí. Telefónica ha dicho que va a suministrar más gigas para conexión a aquellas personas que lo precisen en esos casos. Y habrá muchos niños o muchos preguntándose qué hacen para el Día del Padre, porque justo esta época coincide con las manualidades que se hacen en algunos colegios, no en todos, para el día de San José. Bueno, son las 7 y 9 y como ven tenemos muchas cosas que contarle y mucha recopilación de información a la que nos queremos dedicar. Fundamentalmente una radio de servicio. El servicio de la radio ahora mismo consiste exactamente en eso: en darle todos los datos que tengamos y toda la información que tengamos. y les aseguro que toda la que pase por mi mano, debidamente contrastada, la van a tener ustedes. Pero hay otras noticias. Detenidos. La policía ha detenido esta madrugada en Madrid a los ocupantes de un coche que se dio a la fuga y que está implicado en un accidente en el que falleció un motorista de 43 años. Desaparecido. Esta mañana se reanudan las labores de búsqueda del hombre desaparecido en Barcelona tras la explosión de una empresa química. El suceso dejó además una persona fallecida y 19 heridos leves. Aniversario. Hoy se cumplen 16 años del atentado que se llevó por delante la vida de 193 personas en Madrid y que dejó casi 2.000 heridos. Todos los actos de homenaje a las víctimas se han suspendido por el coronavirus. Partidazo de COPE cerrado. El Deporte Español cierra estadios y pabellones las dos próximas semanas por el avance del coronavirus. En fútbol, los clubes y los jugadores incluso quieren parar la Liga y la Federación propone posponer la final de la Copa. Además, el Getafe se niega a viajar a Milán para jugar mañana contra el Inter. Anoche en la Champions, Valencia 3, Atalanta 4, el Valencia eliminado en octavos. Y hoy a las 9, Liverpool-Atlético de Madrid. El Atlético a defender el 1-0 de la ida. Esta noche también se juega el Paris Saint-Germain-Borussia Dortmund. Es a puerta cerrada y Mbappé ha dado negativo en una prueba de coronavirus. Herrera en COPE. Estar informado. Un día más iniciamos Línea Directa Responde, un programa especializado en resolver las dudas que tenemos todos sobre el seguro de hogar. Y un día más contamos para ayudarnos con Enrique Gómez de Línea Directa, experto en seguros de hogar. Hola, ¿qué tal, Mar? Hola. Hoy planteo yo una pregunta. A ver, cuéntanos. Imagínate que ocurre una inundación y muchas personas sufren desperfectos en sus casas por culpa de las fuertes riadas. ¿Te pones en situación? Sí, pero ¿qué les ocurriría a esas personas? Ahí quería llegar yo. Todos esos propietarios que no tengan asegurada su casa tendrán que hacerse cargo de todos los gastos. Están totalmente solos y nadie les va a cubrir. Esto es importante. ¿Y hay alguna forma de prevenirlo? Naturalmente, contratando el seguro esencial de vivienda en Línea Directa, con el que protegerán su casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos por solo 99 euros. Basta con llamar, apunta, al 902-123-123. Pues ya lo has visto. Seguro esencial de vivienda de Línea Directa por solo 99 euros. Protegerás tu casa en caso de catástrofes naturales, incendios y daños a vecinos. He tomado nota, ¿eh? 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter. Hoy es el primer día en el que los alumnos madrileños no acuden a clase para evitar la propagación del coronavirus. La Rioja también se incorpora a esa situación que supone pues un encaje de bolillos para colocar a los más pequeños durante la jornada laboral. En COPE vamos a acompañar durante todo el día a una de esas familias. Carmen Lavalle ya está con ellos. Buenos días, Carmen. ¿Qué tal? Muy buenos días, Carlos. Pues de momento aquí en esta casa del centro de Madrid los niños de 10 y 13 años duermen todavía y cuando se despierten estarán seguramente felices de no tener que ir al colegio. Nos dicen los padres que sí están ya a esta hora en pie y ante ellos hoy todo un sudoku organizativo que abordan mientras desayunan. Entonces, ¿cómo nos vamos a organizar hoy? Pues yo voy a empezar a trabajar ahora, un poquito antes, y así voy adelantando. Luego despierto a los niños y les preparo el desayuno. Fenomenal, pues yo como tengo que ir a trabajar, pues ya por la tarde me ocupo yo. Muy bien. En casa de los Fernández, el ordenador del padre Javier ya está encendido. Acaba de estrenarse en el mundo del teletrabajo y será él quien gestione la casa y los niños en los próximos días, al menos por la mañana, ya que Laura, su mujer, es profesora en un colegio público. Hoy allí no habrá niños, pero los maestros de primaria como ella sí tienen que acudir a los centros escolares. Las aulas vacías, los supermercados llenos. Después de las imágenes que hemos visto de expositores vacíos, el sector de la distribución hace un llamamiento a la calma. Lo ha hecho, por ejemplo, el presidente de Mercadona, Juan Roch, Joaquín Bizmanos. Juan Roch pide tranquilidad al consumidor. Mercadona es muy eficiente y además el sector de distribución y el sector de la agroalimentación es muy eficiente. Por lo tanto, está garantizada el abastecimiento de los productos. Reconoce compras impulsivas en Madrid y en Vitoria desde el lunes por la tarde en alimentos envasados como arroz, legumbres y productos de higiene como papel higiénico y geles desinfectantes. Que racionalicemos el miedo. Lo peor que nos puede pasar es el miedo. Está convencido de que la situación se normalizará más pronto que tarde. Mensajes en la presentación de resultados de Mercadona. El año pasado aumentó un 5% tanto el beneficio como las ventas, que alcanzaron el récord de los 25.500 millones de euros. El grupo creó otros 4.200 empleos fijos. Importante llamada a la calma del señor Roche. Importante y serena llamada a la calma. Esta mañana Valencia va a despertar con la nostalgia de unas fallas fallidas. Los camiones tal vez inicien el traslado de vuelta de los monumentos falleros que habían empezado a instalar, o tal vez no. No es la primera vez que se suspende la fiesta grande de los valencianos. La historia registra hasta 5 ocasiones en las que no se pudo disfrutar de las fallas. El precedente más inmediato se remonta a 1939. El 1 de abril terminó la Guerra Civil. Semanas atrás los festejos fueron suspendidos. Lo mismo ocurrió en los 2 años anteriores. Las fallas del 36 sí se celebraron, poco antes del inicio de la guerra. Echando la vista atrás, la primera vez en la que se tiene referencia fue 1886, era otra guerra, la de las tasas. Los artesanos protestaron porque consideraban un abuso la tasa de 60 pesetas que se cobraba como canon por plantar los catafalcos en las calles. El cobro de tasas comenzó a mediados de siglo y fue subiendo desde las 5 iniciales hasta el plante de los falleros. Las élites dirigentes de la ciudad consideraban la fiesta demasiado popular y el cobro de un impuesto cada vez mayor era una manera de desanimar a los artistas locales. Hubo otra ocasión en la que los valencianos no disfrutaron de fallas. 1898. El gobierno declaró oficialmente la guerra en Cuba solo 2 días antes, y en aquellos días España no estaba para fiestas. Herrera en COPE. Estar informado. El deporte español ha quedado en cuarentena. Está en el estudio del Partidazo el vicepresidente del Comité Olímpico Internacional, Juan Antonio Samaranch. Bueno, ¿qué tal? La sensación es que hay una situación muy seria de alarma sanitaria. Hoy ha mantenido en los últimos días una postura muy firme de que los Juegos no corren peligro. Nadie nos ha dado la menor indicación de que eso pueda estar en peligro. De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie. El Partidazo de COPE, líder indiscutible de la radio deportiva nocturna. ¡Lo damos todo! Confeccionados con un cuero tan flexible que hace que el cachemir parezca papel de lija. Esta empresa local afincada en Elche crea un calzado tan excepcional que es el preferido por los pies más distinguidos de España. Todos minuciosamente elaborados por verdaderos maestros zapateros. Y lo que es más, puedes conseguir estos zapatos con tan solo un clic en Amazon. De hecho, más de la mitad de los productos vendidos en Amazon provienen de pequeñas y medianas empresas. Este jueves habrá otro Consejo de Ministros para ampliar medidas que mitiguen la expansión del coronavirus. En lo económico, la Seguridad Social va a aplicar a los trabajadores contagiados la baja por enfermedad profesional y no por enfermedad común. Susana Moneo. De momento, los trabajadores contagiados y aquellos que están en aislamiento cobrarán lo mismo que si tuvieran una baja por accidente de trabajo. Percibirán desde el día siguiente al de su baja el 75% de la base reguladora a cargo de la Administración. Es la primera medida de otras que todavía no se han concretado y que están en cartera, como, por ejemplo, incentivar y facilitar el teletrabajo. Pero poco más se sabe, tampoco del plan de apoyo al turismo y a las empresas, que contemplaría descuentos o retrasos en el pago de cotizaciones sociales. El jueves, nuevo Consejo de Ministros. El caso es que si se siguen las indicaciones como es debido, hombre, las cosas cambian. Un ejemplo para la esperanza está en China, donde dan por hecho que lo peor ha pasado. Pablo Díaz, corresponsal. China ya canta victoria sobre la epidemia, que ha dejado en este país 80.000 contagiados y más de 3.100 muertos. Para celebrar su control, el presidente Xi Jinping ha visitado la ciudad de Wuhan. Gracias a estas cuarentenas masivas y restricciones de movimientos que han paralizado al país, los nuevos casos diarios de coronavirus y los fallecidos llevan ya 3 semanas disminuyendo. Ya son solo una veintena cada jornada, repartidos entre el epicentro de Hubei y los importados del extranjero y detectados en los aeropuertos, algunos de España. Corea del Sur también ha conseguido en 2 semanas cercar su foco de la epidemia al sudeste del país. Pero ha aparecido otro brote en una centralita telefónica de Seúl, donde ya hay casi 100 casos, lo que amenaza con aumentar la cifra de 7.700 infectados y 60 fallecidos, porque el coronavirus no solo es muy contagioso, sino también escurridizo. Casi la mitad del mes y es el momento de pensar en guardar los zapatos de invierno, ¿o no, Tony? Pues sí, yo creo que sí, Herrera. Es el momento, por supuesto, de aprovechar para renovar el calzado con la gran variedad, el colorido, la calidad de la nueva colección de primavera-verano de Fluchos, ¿eh? No vas a renunciar a estar de la moda y no vas a perder ni una pizca de comodidad y elegancia. Ya sabes, Fluchos, comodidad absoluta. día puedes levantarte con ganas de comer muy bien y acabar comiendo un hot dog en un mercadillo. Tus planes pueden cambiar, pero tu lugar siempre será la ciudad. SEAT Ateca, tu SUV con Front Assist, con protección de peatones y climatizador Bitona por 18.500 euros. Siempre eliges ciudad. Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana. COPE, estar informado. Ya son las 7:30 de la mañana de este miércoles 11 de marzo del 2020. 11 de marzo, que es una fecha que seguramente a muchos les hace recordar lo que ocurrió hace 16 años en el peor atentado de la historia de España. Por cierto, tanto el acto de la Comunidad de Madrid a las 9 en la Puerta del Sol como el acto de la Asociación de Víctimas a las 12 en el Bosque del Recuerdo se mantienen, no se han suspendido. Es importante que ustedes sepan esto. Bueno, España se mentaliza para unas semanas complicadas en las que deberemos dar la talla como sociedad para acercar al coronavirus. El objetivo principal es no colapsar el sistema sanitario, donde el personal y las UCIs están siendo exigidos como pocas veces. Y de esa lucha en primera línea, quédense ustedes con un dato. 400 sanitarios han tenido que quedar en cuarentena en Cataluña. Se cancelan las fallas, los vuelos a Italia, la Madalena, las reuniones de más de 1.000 personas en las zonas más afectadas, los viajes del Imserso. La Comunidad de Madrid dejó ya 1,5 millones de estudiantes sin colegio durante 15 días. También en Vitoria, en La Rioja. Y habrá que estar atentos a las medidas que podrán aprobarse mañana para echar una mano a las familias con hijos y a las empresas. De todo esto, si les parece, hablamos a lo largo de estos próximos minutos. Ahora nos subimos al tren de la noticia Renfe. Los nuevos servicios Euromed de Renfe reducen media hora la duración de los trayectos en el corredor mediterráneo. Viajes mucho más rápidos que unen Barcelona con Castellón, Valencia y Alicante y viceversa. Si lo deseas, también puedes disfrutar de la comodidad del coche en silencio como en los trenes AVE. Elige tu opción preferida de viaje. Información y venta en renfe.com. Renfe, Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España. Herrera en COPE. Estar informado. Porque si vas con Guardián. ¿Has escuchado esto de Guardián? Esto nos vendría genial para Íñigo y Natalia. ¿Por? Pues porque yo lo paso muy mal cada vez que se tienen que volver solos por la noche a casa. Con esto, si les pasa algo, desde Securitas Direct nos avisan, pueden localizarles y mandarles ayuda. En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200. Vuelven las 48 horas Peugeot. Solo del 12 al 14 de marzo ahorra hasta 7.900 euros en vehículos nuevos, 500 seminuevos con condiciones irrepetibles y 2x1 en neumáticos y pastillas de freno. No esperes más. Infórmate e inscríbete en Peugeot.es. Los Beatles dieron su último concierto en la azotea y yo estuve allí. Hay cosas que solo pasan una vez en la vida, como la semana de los eBay Days, donde encontrarás miles de artículos de vendedores profesionales y al mejor precio. Envío gratis y descuentos de hasta el 60% en tecnología, hogar, deporte. Y hoy, cupón del 10% adicional en los productos de Cash Converters. ¿Dónde? En eBay.es. Hola, Gorge Bustos, buenos días. Buenos días, Carlos. Antonio Naranjo de Alcalá, buenos días. Buenos días, Herrera. Profesor Guay de Líbana, buenos días. Hombre, bravo. Abrazos virtuales y entusiasmo raudales, don Carlos. Bueno, vamos a ver, Lakis. Buenos días. ¿Quién ha tosido? ¿Quién ha tosido? Yo. Bueno, No, pero no pasa nada, ¿eh? No pasa nada que me he quedado en Barcelona. ¿Has tosido en el codo, profesor? ¿Eh? ¿En el codo te has tosido, no? No, estoy... No, hombre, no, porque estoy así, no, bien, hombre, pero voy aguantando. Hombre, bravo, no, ahí, no, bravo, hombre, ahí. Bravo. Bueno, Araquis, vamos a ver coronavirus con tres puntos de vista. El económico, por ejemplo, el primero, ¿qué destacamos de aquí? Sí, quizás el sustancial, ¿no? Porque son medidas que se están tomando ahora mismo en Madrid y en Bruselas, que se van a completar mañana, hay Consejo de Ministros extraordinario. Bueno, la primera y la más importante la destacan los diarios económicos, por ejemplo, Expansión, los trabajadores enfermos o en cuarentena, se consideran como bajas por enfermedad profesional, lo que permite cobrar la prestación desde el primer día por una cuantía mayor y con un cargo a la administración. Además, el Ejecutivo ultima una moratoria de 3 meses en el pago de cotizaciones sociales para las empresas, con el objetivo de paliar un impacto económico que ayer el presidente calificaba de serio y contundente. También se destaca en otros diarios, por ejemplo en La Vanguardia, que la Unión Europea activó paralelamente un plan de choque inmediato de 7.500 millones de euros. La Comisión anuncia además que ese fondo alcanzará los 25.000 millones de euros en ayudas. El presidente dice: el país promete un paquete de ayudas a las familias todavía por definir. Italia, destaca por ejemplo ABC, ha congelado los pagos de las hipotecas hasta 18 meses y ha aprobado un plan de 100.000 millones de euros. Bueno, son semanas duras contra el coronavirus las que vienen, titula esta mañana el periódico de Cataluña. El gobierno promete ayudas para trabajadores con hijos, para pymes, para el turismo, pide unidad ante la crisis. Y hay un cambio en el relato desde Moncloa, advierten varios periódicos. El gobierno había asumido que iba a prorrogar los presupuestos, contaba con tramitar en tiempo y forma los del año que viene, y ayer lo advirtió ya la portavoz Montero, las circunstancias han cambiado y es más importante que nunca tener nuevos presupuestos. Bueno, profesor, el gobierno al menos debe olvidarse del hachazo fiscal, tal como están las cosas, ¿no? Hombre, totalmente, don Carlos, porque sería pegarse un tiro en la sien, no en el pie, sino en la sien. Lo digo porque ahora hay que cambiar por completo el planteamiento y sobre todo hay que ayudar a las empresas, porque de lo contrario vamos a tener problemas. Por ejemplo, hay algunas empresas que ya están con expedientes de regulaciones de empleo que afectan a toda la plantilla. También hay alguna empresa como Aena que tiene un golpe muy fuerte como consecuencia de la prohibición de vuelos con Italia. Por tanto, quiero decir que esto va a ser un efecto dominó a nivel de muchísimas empresas. ¿Creéis que las decisiones, hablemos ahora de las económicas, son acertadas, deben ser complementadas, Gorge? Sí, hombre, yo creo que el hecho de, por ejemplo, de que la Unión Europea levante un poco la bota en el objetivo de déficit y relaje algunas de esas exigencias parece justo, siempre y cuando el país beneficiado de esa flexibilidad también haga sus propios deberes. Yo creo que la situación exigía a voces un plan económico amplio, no parches, que es lo que se ha puesto hasta ahora. Y bueno, la Unión Europea se la toma en serio, 25.000 millones de euros de plan de emergencia, 7.500 de los cuales van a ser de movilización inmediata, pues van a intentar a contrarrestar el efecto del coronavirus, pero va a haber que tomar muchas más decisiones. Lo que no puede aspirar el gobierno es a decir, no, como esto es una emergencia nacional, bueno, de hecho internacional, apruébeme todo lo que yo vaya pidiendo, ¿no? Siéntese usted con el primer partido de la oposición, no con Bildu y Esquerra, y haga unos presupuestos decentes desde un punto de vista técnico, no de reparto de paguitas clientelares de naturaleza ideológica con sus socios que le llevaron la moción de censura. El escenario ha cambiado, ¿vale? Entonces ahora lo que hay que hacer es juntarse los partidos más importantes para elaborar unos presupuestos que tengan una vocación técnica sostenible y con los economistas de ambos partidos, en fin, una cosa totalmente distinta del sectarismo ideológico de trinchera que hasta ahora ha regido en el Palacio de la Moncloa, claro. Yo en lo inmediato me parecen unas medidas mínimas, acertadas. Es verdad que le faltan detalles, a ver la letra pequeña, porque luego la aplicación de esos deseos en el día a día, en lo cotidiano, en lo jurídico y en lo laboral, pues suele ser más complicado, pero vamos, es elemental que no puedes cargar solo en las empresas la falta de actividad derivada de la crisis del coronavirus. Yo creo que ir más lejos ya en los presupuestos y demás denota también un afán político de servirse de algún modo de la coyuntura, claro, para resolver problemas estructurales que no toca. O sea, que en lo inmediato viene, a falta de que lo detalle más el Consejo de Ministros, pero que no aprovechen esto para otras cosas que no tocan. Lo sanitario, emergencia sanitaria. Mira, se comenta en La Razón que esta avalancha de infectados por coronavirus está obligando a los principales sanitarios de todo el país a reinventarse estos días, ¿no? Se acercan más los hospitales a hospitales auténticamente de campaña, porque se trata, por un lado, de afrontar la llegada masiva de enfermos y, por otro, de acotar zonas específicas en los hospitales para estos enfermos de coronavirus. Ese es un aspecto. Hay otro debate en los periódicos. No sé si ya es muy útil, pero ahí está, ¿no? ¿Se pudo hacer algo más antes de llegar a este punto en el que estamos? Es interesante hoy la entrevista que en el periódico de Jorge en el Mundo le hacen a Juan Martínez, experto en salud pública de la Organización Médico Colegial. Bueno, este hombre dice que está bien el cierre de colegios, la suspensión de eventos de ocio en La Rioja, en el País Vasco, en Madrid, pero dice que hay que hacerlo ya en todo el territorio, porque si no, en una semana estará toda España en esta misma situación. Y cree también que habría que haber hecho una contención más agresiva. Dice que las cuarentenas y los aislamientos son duros, pero hay que tomárselos muy en serio. Aquí, en fin, confianza en la calidad del sistema sanitario y, hombre, un esfuerzo entre todos por tranquilizar las cosas, ¿o creéis más? Mira, yo he hecho, vamos por lo primero por el mensaje tranquilizador, he hecho una cuenta de la vieja para saber qué posibilidades de contagio ha habido con los actuales números que da Sanidad, ¿no? Y son un 0,0034%. Esto con los 1.600 afectados actuales. Imagínate que se multiplica hasta 20.000, que es una cifra ya considerable. Seguiría siendo de un 0,04%. Es decir, es igual de difícil contagiarse que te toque el Euromillón o que te caiga un asteroide en la cabeza. Esto es así. Bien. Pero luego hay otra cosa, que es la gestión política, social, anímica de las epidemias y de las emergencias sanitarias. Y ahí es donde yo creo que el gobierno ha fallado con estrépito, pero por una razón poderosa. No hay más que oír lo que decía Pedro Sánchez el domingo y lo que ha dicho 24 horas después. El domingo alentaba a la gente a salir a la calle a manifestarse. Sus delegados en ámbitos sanitarios tranquilizaban al respetable. Y ayer habló como si esto fuese una especie de apocalipsis sanitario que requería eso de la sangre, sudor y lágrimas de Churchill en la Segunda Guerra Mundial cuando bombardeaban Londres. Y a mí me parece que ese contraste y también el contraste que hay entre las medidas que ellos mismos se aplican, cerrando el Congreso, en fin, paralizando las administraciones públicas y el contraste de la gente que tiene que seguir ir a trabajando y que le habían dicho que no pasaba nada, es tremendo. Y luego ya déjame que diga una cosa. Si Ortega Smith, que parece desayunar riñones al Jerez, se contagia, oye, es para estar un poco tranquilos, ¿no? Igor, ¿qué? Bueno, pedirle a Sánchez un ejercicio de autocrítica, pues yo creo que se rompería por la mitad, ¿no? Es algo que bloquearía el robot, ¿no? Yo lo que es evidente es que ya él sabe perfectamente, no lo explicitará, pero sabe perfectamente que fue un gravísimo error autorizar las manifestaciones del domingo, no lo reconocerá, evidentemente. Empezaremos a conocer las contagiadas de ese día en las próximas horas. Pero las ministras no, que llevaban guantes de látex. Efectivamente. Bueno, espérate, después de decir que no hacían falta. Espérate, pero vamos, que es evidente que ya cualquier medida que antes nos parecía disparatada, desproporcionada y alarmista, nos va a parecer poca en los próximos días, ¿eh? Pero es que además, Jorge, tenemos que estar preparados para cuando dice lo de las semanas difíciles, es porque lo que vamos a vivir aquí en las próximas dos semanas se va a parecer cada vez más a lo de Italia. Italia va a caminar del bloqueo total, de la parálisis de todo el mundo en su casa, de 60 millones de personas metidas en casa. Y es que no se ha inventado otra cosa para evitar la propagación del virus, con lo cual, bueno, pues tenemos que prepararnos para eso. Y eso, 24 horas después de la manifestación, los saltitos contra el patriarcado y todo esto con la pancarta, pues vuelve todavía más garrafal, más irresponsable, tanto eso como el meeting de Vox, que también fue una irresponsabilidad. A ver, hay otra manera de verlo, y es que es verdad que las consecuencias económicas, unida al porcentaje que acabo de dar, seguramente desaconsejaban tomar medidas que paralizasen el país. Pero lo primero es la vida, Antonio. Estoy de acuerdo. Si lo que digo es, lo que da es la sensación es que no ha sido esa lectura solo, que ha habido una lectura también política en un doble sentido. Efectivamente, no suspender el 8M y también no pasar por la persona que de alguna manera gestionaba la mayor crisis sanitaria de España después de la colza, probablemente. Bueno, ¿y de las consecuencias políticas? Pues mira, lo apuntaba Naranjo, se cuestiona en alguna tribuna el cierre del Congreso, ¿no? Si está o no justificado por el contagio de un solo diputado. Si no sería más necesario que nunca una información detallada del gobierno y del presidente precisamente ante el Parlamento, ¿no? Por la gravedad de la situación. Eso sí, hay varios editoriales que coinciden esta mañana en la idea de que no es tiempo para disputas políticas. Por ejemplo, Víctor Rubido escribe, el director de ABC, que evidentemente Sánchez no fue un ejemplo de lealtad, pero que es momento de evidenciar esa lealtad de la oposición con el gobierno. No es tiempo, escribe, de tirarse los enfermos a la cabeza. Luis Ventoso apunta que España necesita respeto a los técnicos y espíritu constructivo. Sí, Sánchez es un político difícil de digerir, pero no se puede repetir la demagogia en que él incurrió ante el ébola. Esta guerra, escribe, por ejemplo, Carrascal, no la va a ganar ni la izquierda ni la derecha, sino el coronavirus o los españoles. La razón le dice al gobierno que si tiene alguna queja de cómo ha trasladado la información, no tiene más que hacer que Pedro Sánchez comparezca diariamente ante la opinión pública. También El País dice que la gestión de la crisis no puede interpretarse en clave partidista, pero echó de menos que ayer Sánchez no anunciara ningún encuentro con el líder de la oposición, Pablo Casado, y con el resto de las fuerzas políticas. En fin, como escribe Iñaki Gil en El Mundo, la emergencia no hace distingos ideológicos. Lo que pone a prueba es la eficacia de los estados y mide el sentido de los gobernantes. Sánchez y su gabinete de adolescentes deben alcanzar la edad adulta. No, es que a mí lo de esto de cerrar el Congreso, no, pero no eran los que tenían que morir por la patria, no son los capitanes los últimos en abandonar el barco. Y resulta que porque un diputado tiene coronavirus, se suspende la actividad parlamentaria y las sesiones de control. En fin, ¿qué mensaje se está lanzando a la ciudadanía? Yo sí estoy de acuerdo con eso, Antonio, para nada. Porque no es solo los diputados, ¿eh? Son todos los periodistas y los técnicos que trabajan allí que pueden propagar el virus, evidentemente. Ya, ¿no? Los periodistas que estuvieron en el meeting de Vox cubriéndolo también pueden propagar el virus. Estuvo muy fino Vox, por cierto, ¿eh? Sí, pero entonces en todas las empresas en las que haya uno de los 1.600 contagiados que ya tienen contabilizados, ¿se tenía que suspender la actividad? Bueno, en todas las empresas que se pueda teletrabajar. Y la gente que monta en el metro cada mañana, en el autobús interurbano, que van bueno, a es que otra posibilidad es que se suspenda el transporte. Es que hay que dar un salto, hay que cambiar el chip completamente. Pero en el orden, sí, pero en el orden oportuno. Primero la gente y luego los representantes de la gente. Pero que no, yo no lo veo en clave de los diputados que pues cobran y no hacen nada. No he dicho eso. Lo que he dicho es que la política consiste en dar ejemplo y un buen ejemplo. Y que ellos se antepongan al resto de los ciudadanos me parece un ejemplo horroroso. Son el 45 con CaixaBank, la clave económica de hoy. Houston, tenemos un problema. Donald Trump plantea con carácter inmediato bajar impuestos, recortar el IRPF y poner en marcha préstamos a las pymes para combatir el coronavirus. Nuestro Houston de España, don Carlos, como panacea, decide suspender los viajes del IMSERSO, prohibir los vuelos directos con Italia y la baja a los trabajadores en cuarentena por el coronavirus. No se reacciona. El primer semestre de 2020 será un paso atrás para la economía mundial, con consecuencias en Estados Unidos que pueden jugar en contra de Trump, caída en Europa y declive en China. Los motores del mundo fallan y eso arrastra a todo el orbe económico. El petróleo, ayer lo comentábamos, entra en una guerra entre Arabia, que quiere seguir ejerciendo de primera productora, versus Rusia, que aguanta con precios bajos, y un enemigo común, el petróleo norteamericano del fracking. La U, y no la V, es la letra del abecedario que define la recuperación, que en un escenario optimista sería después del primer semestre de este año. Los estragos de aquí a junio, don Carlos, ya están causados. Caídas bursátiles de tomo y lomo, menos demanda de bienes y servicios en todo el mundo, y el lado financiero, don Carlos, es el que preocupa. Hablábamos el otro día de las empresas zombie y de la elevada deuda corporativa. Y meses atrás comentábamos el efecto coyote que tendría lugar en 2020. El coronavirus está precipitando la caída al vacío de activos financieros con los que hacer frente al pago de deudas. Los impagos se divisan y otra posible crisis de deuda puede estallar. El virus es la coartada perfecta, decíamos, para tapar la debilidad económica. Tal vez ahora, don Carlos, sea más adecuado decir que el coronavirus es el afilado estilete que desangra a la economía. Escuchar, hablar, hacer. Tres palabras que en CaixaBank definen nuestro compromiso contigo. Escuchamos para entenderte. Hablamos donde quieras y cuando quieras, pero sobre todo, juntos, hacemos que avancen tus proyectos y los de la sociedad. CaixaBank. Escuchar, hablar, hacer. ¿Qué nos dice Línea Directa? Pues mira, aquí hay gente que le gusta comparar cosas. Por ejemplo, aquí mismo un compañero, y no miró a nadie, le dijo que su seguro era bueno porque tenía una red de talleres para elegir, pero apareció el que lo tiene con Línea Directa y le dijo el taller que ni lo pisa, porque recogen su coche, lo reparan y mientras está en el taller tiene un coche de sustitución de alta gama. Porque además ahora, si aseguras tu coche 12 meses, pagas solo 6. Ni te digo cómo llamó rápidamente al 902-123-123. 902-123-123. Línea Directa, una compañía Bankinter. Con 11, Nara, buenos días. Buenos días, no habéis caído, pero Jorge, te noto la voz muy tomadita. Pero no es por el partido de pistita. Hoy. Es por el City. Bueno, pues ayer el Valencia perdió 3-4 con el Atlanta. ¿Qué partido más raro cuando se ve sin público, verdad? Sí, resulta soso. Y mira que el partido fue entretenido, porque, oye, fueron 7 goles. Pero escucha gritar a los jugadores. Sí, sí, y parece un patio de colegio, parece un entrenamiento, ¿no? Pierde mucho. Bueno, pues así Valencia va a ser la Liga, ¿eh? En contra de lo que quieren los futbolistas. Ya lo creo. El Valencia cae eliminado ante el Atlanta, igual que el Tottenham, que cayó ante el Leipzig. Curiosamente, tanto el Atlanta como el Leipzig se clasifican por primera vez para cuarto de final de la Champions. Bueno, eso que ha dicho Antonio de tiene razón los futbolistas, yo no estoy de acuerdo. Oye, si todos estamos haciendo cosas a puerta cerrada, también el futbolista. Claro, evidentemente. Claro. Por eso Ángel Torres, presidente del Getafe, dice que él no, su equipo no va a viajar. No va a Milán, claro. Y me parece muy coherente. Yo no viajo a Milán. Y si me descalifican, que me descalifiquen. Ha dicho, además, con mucha razón, ni puerta cerrada. Vamos a ver, aunque sea puerta cerrada, van a venir toda la corte de que tenga que venir del Inter a jugar aquí. Es decir, vendrán 25 tíos. A ver, claro, ¿qué hacen? Eso pueden venir con el coronavirus. Si el futbolista es diputado, sí que le dejamos suspender. El Atlético de Madrid juega con el Liverpool. Va a también ser difícil. En eso sí que estoy de acuerdo contigo, en cambio, ¿ves? Sí. Sí, bueno, que es muy tarde. A ver hoy el partido de Liverpool, bueno, ¿eh? Sí, bueno. Y 49, muy tarde.